cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio que tenía la obligación de proteger. La historia lo juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el nombre digno que fue leal a la libertad. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Hola amigos, amigas, buenas tardes. Estamos comenzando un nuevo capítulo de nuestro programa En Calzoncillos por la Plaza Pública, en este 12 de septiembre, conmemorando 41 años del golpe militar. Primero que todo quiero darle las gracias a la CGT Chile, por el espacio que nos da todos los días viernes para hablar de literatura. En esta oportunidad tengo un invitado, que tiene un libro publicado, Testimonios, Cerro Chena, un campo de prisioneros. El invitado hoy día nació en San Bernardo, el día 8 de abril de 1956. Muy bienvenido a En Calzoncillos por la Plaza Pública, Manuel Ahumada Lillo. Hola, ¿qué tal? Gracias por aceptar la invitación. No, gracias. Que claro que la invitación no está vinculada con la... No, no hay ningún tráfico de influencia acá, nada de eso. Yo lo invité considerando el libro, que es un testimonio que yo creo que es interesante que nuestros auditores conozcan. Pero primero, antes de hablar del libro, tú naciste en San Bernardo el 8 de abril del 56. Nacido, criado, vivo en San Bernardo. ¿Y todavía? ¿Toda la vida? Ahí. Ya. He estado fuera algunos tiempos, el 87 tuve que arrancar por la muralla atrás de mi casa porque fueron a allanar, yo vivía solo, mis papás se habían ido ya. Ya. He vivido otros par de añitos en otros lugares, estaba en Peñalolén. Sí, Peñalolén, en Conchalí algunos meses, pero San Bernardo siempre es mi centro. Bueno, contémosle a nuestros auditores, porque bueno, usted sabe que nos escuchan no solamente en Chile, sino que fuera de nuestra patria, así que yo creo que es lindo más o menos poner en la geografía de dónde está San Bernardo. San Bernardo está más o menos 20 kilómetros de Santiago, la capital. 18 kilómetros, según decían, de plaza a plaza, de plaza de arma a plaza de arma, eso dicen, pero pueden ser 20, no hay problema. Más o menos. La ciudad dormitorio hasta el 73, así era conocida. Sí, se llamaba así porque... Claro. Pero le contaba... Iban a dormir. Le contaba al amigo... ¿Pero Toledo? Samuel Ibarra. Uy, saludo a Samuel Ibarra, saludo aquí, está de visita. Le contaba a Samuel que él, en su tiempo, a los inicios de San Bernardo, fue el baño de Santiago. Eso, ¿no? Me gustaría mucho que nos contaras tú. A San Bernardo se iban a bañar, ahí estaban los baños públicos. Correcto. En San Bernardo estaban los baños públicos, en la calle Francisco Aranda, donde después ahí en esa calle ahora se construyó estaba la piscina militar. San Bernardo es especial por lo que logró. En San Bernardo convivían perfectamente y en armonía militares y civiles. Correcto. Cualquiera de los cabros chicos de mi edad, diste la edad ya, así que estoy reventado. Pero cualquiera, dije el año ahí. Saquen la cuenta. Claro, tendría van que a ser 59 en el abril del próximo año. Ya, está bien, pero nosotros cuando cabros chicos corríamos detrás de los milicos para el 18 de septiembre, se hacía el desfile ¿En la plaza? Ahí, en la plaza, ya. Salían de la Escuela de Infantería, Balmaceda, Izaguirre, y nosotros íbamos por el lado... Marchando. Marcando el paso, sí, pues nos encontramos con los amigos. Yo incluso después del golpe, me encontré un par de veces con vecinos que estaban en la Policía Militar. Y partían a saludarme con su palo de que la Policía Militar andaba con un uniforme especial y una luma blanca. Claro, claro. Y para allá partí, hola, ¿cómo te...? Anda, ponerte ahí, weón, que te van a retar. Después dejaban el puesto que le habían dado y se ponían a conversar. Es especial. San Bernardo tenía una particularidad que lamentablemente ha ido perdiendo. ¿Pueblerina? Sí. ¿Pueblo? Sí, era un pueblo muy bonito. La gente se conocía toda. ¿Acequias? Puta, claro, pues yo le ayudaba a mi abuelo a echar agua para la casa y en la acequia y echábamos a correr los barquitos de papel y de madera. Genial, después. Pa, y corriendo ahí. Puta, y corriendo detrás. No, y más encima que es súper lindo porque tiene compuertas. ¿Cachai? Claro, claro, por eso. Cuando uno ponía la compuerta y metía el agua para la casa, mi abuelo tenía una casa quinta. Y si yo, ¿dónde quedaba? ¿En qué calle? En la calle Antonio Vara. Ya, qué lindo. Está Antonio Vara entre José Besa y San Martín, que ahora San Martín está abierto hasta el final, hasta San José, pero en ese tiempo San Martín estaba cerrado ahí en Antonio Vara, entonces era la frontera. Y ahí estábamos, jugábamos con los cabros. Eso es maravilloso. Yo espero morirme en San Bernardo, que también espero que sea muchos años más. Pero para mí San Bernardo no tiene parangón. Yo he estado en muchos lugares, he tenido la suerte por el sindicato y la organización de visitar otros países y ciudades. Sí, he estado en 13 países. No hay ninguno que se le parezca... Son hermosos, son lindos. O a lo mejor pero... también tiene que ver mucho con el arraigo. Yo creo que el arraigo, sí. Yo creo que el arraigo. Siempre estoy buscando que se parezca a San Bernardo, que se parezca al sector. Por ejemplo, en Frankfurt, en Alemania, ahí en la casa está la casa de un compañero que nos visitó, que me invitó para allá. Ya. Y él vivía cerca de unas plazuelas, pero la diferencia es simple: limpieza, respeto y cuidado por lo que hay. Ellos cuidan mucho lo que tienen, todos los canadienses. Eso nos falta a nosotros. Pero también en San Bernardo se... Yo creo que ahora está más chacreada la cosa, pero antes también existía eso. Y una tradición. Se pintaban los arbolitos hasta medio, ¿cierto?, tronco. Había mucho trabajo voluntario. Bueno, como todo pueblo, también hay lugares emblemáticos, geográficos, sí, sí, que marcan una identidad. Por ejemplo, en San Bernardo tenemos la estación de trenes. Hermosa todavía, a pesar de todo lo que le han quitado, todavía sigue siendo hermosa la estación. La Maestranza, que fue una de las más importantes en Sudamérica. La Avenida Portales. Avenida Portales. Que quieren matar los arbolitos por... quieren hacer un metro. Están ahí a punto de pitearse los árboles. La gente ha molestado, por eso sí, no lo han hecho. Sí. Claro. La misma... el vínculo entre San Bernardo y Nos era maravilloso. Pues, cuando había espacio para caminar, cuando no estaba lleno de moles y esas cosas, o te ibas por Ochagavía hacia abajo para llegar a la carretera panamericana, que era el único espacio asfaltado porque el resto era porchero. O cuando iba uno al Puente de los Burros. Sí, la historia dice que la tradición es Puente de los Burros para allá. No, para así, para allá, bueno, para allá era otro mundo. Entonces, llegar al Puente de los Burros era como... Era como llegar al Everest. Así como cortando la balanza. Sí, claro, pues si nadie dice... Nosotros no nos atrevíamos a llegar porque decían que cogoteaban, que habían unos gallos que vivían ahí por mucho tiempo, entonces que no tenían contacto con la civilización, poco menos. Era casi como una tierra de nadie el Puente de los Burros, pues llegar a esa zona era aventura pura. Si tú salías por todo el lado que circunda hoy día la carretera entre San Bernardo y Nos, por la carretera panamericana que se llama así, se llama la autopista hoy día, sí, sí. Pero en ese tiempo la panamericana eran kilómetros de yuyo, ¿no? La plantita es el tallito con la florcita amarilla. Puta, nosotros, los yuyos estaban de 1 metro, 2 metros, salíamos a correr. Era el Chena. Sí, por eso te quería comentar. En el Chena. Se podría llamar, bueno, el Cerro Chena es un cerro isla. Sí. Un cerro isla que yo creo que, para describirlo bien, es como un telón de fondo de la comuna. Claro, claro. Es que San Bernardo no sería San Bernardo sin el cerro. En el cerro, hasta la campaña de Allende... Bueno, fue la última campaña política antes del golpe, pero en la altura, a medio cerro, se ponía el nombre del candidato y se ponían chonchones. Y en la noche subía una brigada y prendía los chonchones. Entonces, ¿se veía el nombre? El nombre, claro. Nosotros una vez fuimos a botar las letras de Frey, casi. Nos pillaron botando las letras. ¿En esa época ya estaban los milicos ahí? No. Todavía no eran dueños del cerro los milicos. O sea, por lo que yo he leído, entre el 70 y el 71 se les pasó el comodato para toda la zona. Pero antes se hacían asado. Puta, a la orilla de la carretera, los viejos en este tiempo... Los cauceos. Llevaban una azafata grande, ya adentro picaban cebolla, tomate, y le mandaban jurel tipo salmón de San José, 4, 5, 6 tarros, y se hacían unos cauceos con unos ajís verdes enormes. Y no sé, 3 tamajuanas de vino. ¡Ándale! Bueno, eso pasaba, los cabros ahora no lo hacen, por los cabros pura chupar nomás, antes comían y tomaban. Claro, antes se comía y se tomaba. Pero es que los viejos te llevaban una bebida para los cabros chicos. Yo me acuerdo porque iba con mis papás y los hijos de sus amigos. Bebía para los cabros chicos, volantines, hilo. Nosotros podíamos estar toda la tarde jugando. Si era el viento, el cerro, te llevaba el volantín. Uno ya, la Anita, le robaba un poco de lana a la mamá para hacerle cola al volantín. Y si era más sofisticado, cortaba el diario y hacía colitas de diario. Hacía unos volantines con una cola de 2 metros, se le va. Y hay una tradición también, Emanuel, que ya eso trascendió de la comuna, que es el 18 chico. Era, perdón. Pero la derecha ha tratado de hacerlo ahora, pero re mula. Es complicado, el 18 chico ahí es complicado ahora, primero porque tendría que pasar por entre medio del expropiado de los milicos. ¿Eso es lo que necesitaba bomberos también, Manuel? Claro, históricamente los bomberos... ¿Nos puedes contar un poquito eso para la gente que no escucha? Lo que pasa es que la historia dice que el 18 chico se permitió hacer porque era muy común en esos años que llovía para el 18, para la fiesta del 18. Y la fonda aquí quedaba, y en todos lados quedaba la contumela, o sea, ganaba poca plata, mucha agua. Entonces, el 18 chico fue, había que ir a vender lo que no se había vendido. Entonces, se ocupaba todo el cerro en el fondo, todas las faldas del cerro, se hacían fondas y ramadas, llegaban los guasos de a caballo. Venía gente del norte y del sur de Chile al 18 chico, así de importante. Yo no pagaba efectivamente una entradita para... que iban a ayudar a los bomberos. Y lo que cuando subían los autos también tenían que pagar. Claro, es que había ahí un... es que esa subida de los autos que está a la altura de la calle Nogales, por ahí, ¿no? Donde está el consultorio, allá en la Panamericana, frente al consultorio estaba la subida para el cerro, ahí subían los vehículos y todo. Por ese camino estaba la Casa del Techo Rojo, o la Casa Blanca. La fonda era candela de cueca, chicha, carne, todo. No, claro, pero la gente llevaba su carne y así claro, se agarraba. Pero en la casa del techo rojo se juntaba todo el jiperío. Allí yo escuché tocar a los Takers, todos los grupos de nuestros años, del 60, ¿Quién es? Bueno, los que me acuerdo, Takers, Agua Turbia, Tumulto, varios. Pero era una voladera, o sea, todo el mundo en la fonda bailando cueca y lo demás, y ahí en la casa... Era como un pequeño gusto. Claro, porque la marihuana, entráis y te mareáis, pegáis una pura olfateada y quedáis listo. Loco. Claro, y a tomar vino. Entonces, íbamos a comprar vino a la fonda y nos metíamos a la mala, porque se hacía era una alternativa. Entonces, dentro, era te da una muestra de lo que era San Bernardo en el fondo. O sea, era tan hermoso que nos juntábamos todos con todos, no había, hay una transición maléfica, porque el cerro se... Esto es como si tú haces figura, una pintura, si tienes el cerro como bien bonito pintado y de repente va pasando la imagen y empieza a ponerse la nube que lo cubre y de repente se va negro. Esa es la figura que puedes hacer en el cerro, que puedes hacer en San Bernardo en su globalidad, porque en San Bernardo habían tiempos antes del 70 que los patos malos no te cogoteaban a ti, pues. No, pues decían ellos, hay que ir a robarle a los ricos, pues que vamos a estar robando entre nosotros los pobres. Mi papá a veces se pegaba unas chancas por ahí, quedaba tirado, y llegaba a la casa de repente, golpeaban como a las 4 o 5 de la mañana, lo iban a dejar los patos malos, lo conocían, ¿no? Que el perrito más, bueno, juega con nosotros, no sé, pues él parchaba, era bueno para la pelota el viejo, entonces iba a distintos clubes y lo iban a dejar a la casa. Y obligaba a mi mamá a prepararles caldo, po, güey.

de danzar. Danza con sus padres, sus niños también, y con sus esposos en soledad, en soledad. Un día danzaremos sobre sus tumbas libres. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí está, amigos, entonces Sting con Ellas Danzan Solas. Manuel, sigamos el tema. Póngale nomás. Mira, estábamos hablando del Cerro Chene y todo, ¿sí?, el simbolismo que tenía, toda esa alegría preciosa, el volantín, la fonda, el cauceo que nos contáis, todo ese imaginario estupendo, precioso de un pueblo que se saludaba entre ellos mismos y que se respetaban. En ese contexto, ¿qué es para ti el Cerro Chena, Manuel? ¿Qué significa? El Cerro Chena tiene dos connotaciones, ¿no? La positiva, y siempre la va a tener, el lugar donde mi infancia pasó a adolescencia y adultez en el tramo de tiempo. Me bañé en el tranque, conocí la historia de los cueros vivos. Está el sapolio. Nosotros sacábamos sapolio y lo vendíamos en el... O sea, por eso te digo, marca de la niñez a la adolescencia, pero esa es la parte hermosa del Cerro Chena. La parte triste del Cerro Chena es que es el lugar de tortura y detención clandestina de personas, porque eso fue... Post-golpes. El Cerro Chena empezó a funcionar... El 12 de septiembre ya tenían que haber estado los primeros presos, porque yo llegué el 19 al cerro y ya habían 40 o 50 personas detenidas. Entonces, es un espacio oscuro, triste, tenebroso, que yo creo que está lleno de gritos, está lleno de historias, está lleno de penas. Pues. Entonces, pero las dos cosas están marcadas. Yo me despierto en mi casa todos los días. Yeah. Te cuento esto porque mi casa... Yo miro hacia el nororiente, surponiente, vende surponiente, y siempre está el cerro. Pues yo estoy casi en diagonal hacia el cerro, entonces logro ver en la noche, puedo ver la torre, donde está la... La que está en la punta arriba, sí, que tiene como una lucecita roja. Sí. Yo también está enfrente de mi casa. Todos los días la veo yo, entonces eso es el cerro, una cosa que me tiene atado por todos lados. La infancia, la adolescencia, la alegría, la pena, la rabia, el dolor. Entonces está... Y el Cerro Chena es San Bernardo. Entonces San Bernardo, en conclusión, viene a ser exactamente lo mismo para mí. Correcto. Manuel, yo te invité acá a En Calzoncillos por la Plaza Pública para que conversáramos sobre tu libro, que se llama Testimonio, Cerro Chena, un campo de prisioneros. Claro. Este libro que yo tengo en la mano es la tercera edición. Así es. Tú me dijiste que la primera fue el 2003. La primera, claro, la hicimos con... quiero aprovechar de saludarlo porque está fallecido hace algunos años y Carlos Liberona nos ayudó en eso. Un viejo súper gallito y encachado que nos ayudó a editar la primera. Él puso la mitad de la plata y la otra mitad la puso la Confe. Nosotros nos llevamos la sorpresa, esa misma es. Nos llevamos la sorpresa porque antes de un año se habían agotado los ejemplares. ¿Cuántos sacaron? ¿Te acuerdas? 400. ¡Uf! ¡Harto, po! O sea, para nosotros era nada, po. De verdad, eran 400 y me dieron a mí 20, quedaron 380. Y antes de un año se vendieron los libros, se vendían... te cuento, los derechos de mi libro, yo he sacado 4, son de la Confederación. Yo entrego el material, la plata queda para la organización. Bueno, hay que contarle a nuestros auditores que usted también es presidente de la CGT. Po. Sí, pues. Por eso usted al principio dijo que no iba a pensar que había un arreglín y todo eso. Entre otros romances que tengo. Claro. Entonces, la segunda edición ya subió, 700 ejemplares, mejor hecha. Pero esta tercera es maravillosa porque sacamos 1000, debe quedar unos 400 ya. Tiene un año y medio. Y esta, la tercera, es una autoedición. Sí, o sea, yo no entiendo mucho la terminología. La autoedición es cuando tú te publicas solo, si no estás dentro de una... No tenemos ninguna editorial. Claro. ¿Cachai? No como, por ejemplo, la primera, que es de la edición de Tierra Mía. Sí. Una colección por los 30 años. Eso ¿De qué? ¿30 años de qué? ¿El golpe? Del golpe. Fue justamente el 31, o sea, hace 11 años atrás. El 2001. La gracia que tiene esta tercera edición, autoeditada, como dices tú, es que este libro fue conocido por un profesor que viene a hacer clases a la Universidad de Santiago. Él fue a Le Monde, a la librería Le Monde, se encontró con un ejemplar de Cerro Chena, de la segunda edición, lo compró, se lo llevó en el avión y lo leyó para España y se quedó impresionado. Volvió a Chile, vino a vernos, nos pidió autorización para editar, pensamos que estaba chacoteando, se la dimos, y el año pasado, en esta fecha, yo estaba en Valencia, España, presentando en la Universidad de Valencia en la edición internacional de Cerro Chena Testimonio. Chúpate esa. Ya hace 5 días atrás estuvieron los familiares de un compañerito detenido desaparecido que vienen de Cuba y Canadá. Se llevaron el libro para tratar de editarlo traducido al inglés y al francés en Norteamérica. Así que nos ha dado mucha satisfacción a nosotros. Precioso. ¿Sí? Precioso. Y más encima, súper importante el testimonio. Bueno, contémosle a nuestros auditores y auditoras que tú estuviste detenido en el Cerro Chena. Claro. En este libro hay una parte, yo cuento mucho lo que fue San Bernardo, por eso te decía al principio, Bernardo es especial. La introducción. Claro, San Bernardo es... Y de hecho acá, tú, es muy lindo porque partes con unos versos del Canto General de Neruda. ¿Puedo leer un versito? Sí, por favor. Dice, por estos muertos, nuestros muertos, pido castigo. Para los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo. Para el verdugo que mandó esta muerte, pido castigo. Para el traidor que ascendió sobre este crimen, pido castigo. Para el que dio la orden de agonía, pido castigo. Para los que defendieron este crimen, pido castigo. Ese es un... Quilapayún lo llevó a la música, es maravilloso. Lo usamos en una obra de teatro que hicimos, porque esto ha permitido hacer un montón de cosas por los lados. Lo más hermoso que tiene es que es el pago de una promesa, de un compromiso hecho por presos que tenían certeza absoluta de que iban a morir y que acordaron en un pacto de camaradas, de compañeros, que el que salía vivo de ahí iba a contar. Se llevaba la bandera para la lucha sindical y iba a contarlo lo que había pasado. No me digas nada que tú fuiste. Yo fui, pero era el más cabrito del lote y a lo mejor eso... ¿A ti te tomaron detenido, tenías 17 años? Uh-huh. 17 años, sí. Un lolo, po, weón. Y bien, weón, en ese tiempo, porque no teníamos la viveza de los cabros de ahora. Claro, antes eran más pavos. Sí, pues no teníamos internet, no existían esas cosas, lo más veíamos la tele nomás, po. Y como decís tú, fumábamos un pitito de vez en cuando de buena marihuana y compartíamos el ajedrez con los muchachos de ese tiempo. O el buen rock. Y rock progresivo, sí, por favor. Grupos sobraban. Manuel, ¿sí? ¿Qué te motivó a plasmar este testimonio en un libro? Bueno, tú me decías que fue compromiso, ese compromiso, claro ese pero compromiso. Tenía que gatillar otra cosa, me imagino, o no, o solamente por ese compromiso. No, lo que pasa es que a mí me citaron a declarar por el caso de Rettig, la comisión Rettig, para el caso de los fusilados de Chena. Entonces yo fui a la brigada de homicidio aquí en Providencia. Me entrevistó un detective, no recuerdo su apellido, pero me entrevistó un detective por unas 4 horas. Le conté todo lo que estamos conversando y lo que está en el libro. Y termina y me dice, ¿le puedo decir algo? Sí. Sí, pues. Le digo yo, oye, huevón, me dice, tenéis que escribir esta hueá. Sí, pues le dije, hay un compromiso, pero yo nunca he escrito un libro. Tenéis que escribirlo, huevón, tal como me lo contaste, tenéis que escribir, porque está de un testimonio impresionante, huevón. Esto no puede quedarse guardado. Y ahí nace, ¿eh? Y ahí nace. Tengo yo apuntes todavía, los tengo en mi archivo, de las primeras hojas. ¿Eh? Las primeras hojas, las 10 primeras hojas, las escribí en una noche en la sala de directorio de la Confederación, que tenía la sede ahí en la calle Moneda, y me quedé toda la noche. Y ¿sabes qué? Te cuento algo. Toda esa noche sentí que estaba con los viejos ahí, que ellos estaban sentados en la mesa, y como que me estaban soplando cosas, y me acordaba de esta weá, y me acordaba de esta otra. Una... Fue impresionante. Yo los viejos que tú nombras eran los trabajadores de la maestranza. Los ferroviarios de la maestranza. ¿Con los 11? Sí. Los 11, viejo. Contémosle a nuestros auditores y auditoras que ellos fueron fusilados. Claro, el 6 de octubre, después de ser torturados atrozmente, fueron asesinados, ¿eh? Porque los familiares que han tenido acceso a los protocolos de autopsia, como un cerro, ¿cierto? Tiene un llano y sube, todo indica que se les debe haber dicho que corrieran, no sé, porque ya el que llega está libre, porque todas las balas están de abajo hacia arriba y por la espalda. Claro, yo cacho, ¿no? Que arrancaron. Claro. Entonces, o sea, encima que ahí estaban vendados. Sí, claro, los deben haber hecho correr. O sea, con maldad total, con un ensañamiento, porque la esposa de Conejo González, que está muy viejita y bastante delicada de salud, así que un saludo al Piri, si está escuchando, a su hijo, que de ese tiempo lo recuerdo, ella me dice que el Conejo estaba destrozado nomás, pues a su esposo le habían sacado todas las uñas, tenía hoyo en la nariz, le habían cortado una oreja, cerdos criminales totales. Entonces, ellos, la particularidad son dos, una, ferroviarios todos, y eran todos amigos de mi papá. Mi papá no se metía en política, mi papá jugó hasta por los milicos a la pelota. ¿Era esa, es lo que hablábamos al comienzo, esa relación, ¿sí?, humana que existía en la comuna? Back centro, mi papá era un back centro, era un 5. ¿En qué equipo? Jugó en Ferro Corvi, en el Tricolor, Lino, Matanza Central, puta, mi papá fue... ¿Clásico ese equipo? Un crack de Matanza Central, mi papá fue a jugar hasta en Iquique, y en Arica y en Tacna, estuvo jugando por Matanza Central. Sí. Bueno, esta imagen preciosa cuando salían a la colación los viejos, las bicicletas, weón. Sí. Es precioso. Y no solo eso, porque esa es la salida por la entrada principal, pero también salía un tren... un trencito que llegaba hasta 12 de febrero, ahí había una pequeña bifurcación. Como ramal. Pero chiquitito, ¿sí? Pues, paraba ahí el tren, los viejos bajaban, yo iba con mi mamá y mi hermano. Era como un tren de acercamiento. Claro, le llevábamos vianda a los viejos, la vianda. Y se devolvían con la Claro, vianda. Nosotros, el viejo comía ahí y después nos conversaba con mi mamá, cosas de adulto, y nosotros chiquitos jugábamos con los otros chiquitos que andaban. Y después todos los viejos al tren, la locomotora, y se los llevaba allá. La choca. Todo ello... los fusilados eran amigos de mi papá. Entonces, adentro del cerro, ellos me cuidaban. Yo era un hijo para ellos. Ellos me cuidaban como el hijo que no habían podido llevar. Entonces, llorábamos mucho. De repente sentía y tú te abrazabas, huevón, porque la mayor parte del tiempo estábamos vendados. Y yo ahí en medio de los viejos. Manolito, pues me decía, Manolito, sí. Entonces, perdón, instante estaban vendados, ¿verdad? Sí, claro. Pues la pura voz cachaban. El 90% del tiempo estuvimos vendados. Y más. Por la voz. La voz. Tú podías, en momentos del día, cuando había algo de menos rigurosidad, te llamabas, ¿no? ¡Marcelo! Entonces tú decías, aquí estoy, y te podías acercar, o te podías levantar un poquito la venda para mirar cómo caminaba. Pero también es difícil, porque tener la venda mucho apretada, la oscuridad se te... Claro. La vista no podéis ver igual, te encandilás. Digamos, eso sucede, pero en ese momento te quedáis, no sé, pues, de hablar con el viejo... ¿Cómo está? Y los cuentos, y cada uno te contó su historia. Yo se la relaté a casi todos los familiares con los que pude conversar. Les conté sus últimos días de sus seres queridos, porque algo que es muy importante, lo conversaba ayer también, ellos siempre supieron que los iban a matar. O sea, cuando llegaron ahí, siempre fue despedida. Siempre se conversó en despidiéndonos. Ahora, si salís tú, dile a la vieja tanto, claro, el recado. Claro. Es tan increíble como lo siguiente. Cuando ellos llegaron, está aquí Manolito, me dice Ramón Bianco, que era compadre de mi papá. Sí, puta, pero si al perro le dijeron que usted lo había matado, hijo. Mi mamá me cuenta que ella supo que me habían detenido y que probablemente estaba en el cerro, porque ya se comentaba en todo San Bernardo. Entonces, a la mañana, me detuvieron el 19, la noche, en la mañana el 20 mi mamá fue al cerro. Entonces llegó ahí a la puerta, Manuela ahumada, fusilado anoche, señora. Y la pobre vieja... O sea, fue a la cresta. Llevaba un paquetito, güey, mi mamá llevaba un paquetito con el lip, polera, cigarro. No cachaban. Se lo llevó para la casa. Cuando yo llegué a mi casa, casi me morí, bueno, porque llegué a mi casa y en mi cama, igual que las películas que mostraba cuando había un accidente en el mar, ¿sí? Ahí en mi cama encontré la ropa estirada, los cigarros puestos, los calcetines. ¡Oh! Fue. No, fue fuerte. Ese, más que cualquier golpe que usted así, eso de. Mi mamá hizo en el fondo un duelo durante 3 semanas. Imagínate lo que se tejía en el barrio. No me imagino el abrazo, güey. Te hubiera estrangulado. No, con mi papá me di por primera vez un abrazo yo. Mira, no es para más, pues, güey. Primera vez en la vida que nos abrazamos así. Manuel. A mí me gustaría mucho que después nos leyeras una parte del libro. Sí, claro. Pero vamos a la música. Bueno, pero yo antes de ir a la música, quiero... Mira. Raúl Castro Caldera, Hernán Chamorro Morardes, Manuel González Vargas, Adiel Monsalves Martínez, José Morales Álvarez, Pedro Yarzún Zamorano, Joel Silva Oliva, Ramón Vivanco Díaz, Alfredo Acevedo Pereira, Arturo Coic Fredes y Roberto Ávila Márquez. Presente. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los fusilados de Chena. Uno de los ferroviarios fusilados, los 11 ferroviarios fusilados el 6 de octubre de 1973. Presente. Siempre. Vamos a la música, po. Siempre, siempre. Nos vamos a ir ahora con el grupo de Yapu, amigos, y tres versos para una historia. Aquí vivía un hombre ayer, hoy vive solo su hijo Manuel. Busca a su padre, quiere saber a dónde puede su llanto arder. Tenía 5 años. Thank you. usted me busca y no me encuentra, pero yo estoy aquí, soy como usted, no he desaparecido, yo soy reflejo vivo, escucho trenes de prisa y gritos de vendedor. Usted me busca y no me encuentra, pero yo estoy aquí, jamás me fui. Juan terminó la escuela y aunque muy tarde se usted y él me encontrarán. Pues yo estoy aquí donde jamás me fui. Estoy aquí y a veces canto. Te puedo ver sola bailando. Que nadie pierda la memoria, porque soy parte de esta historia. Están mis hijos, mi mañana. Cuando grande voy a ser sindicato. Ahí está entonces Iyapu, tres versos para una historia dedicada con mucho amor a los 11 fusilados de la Maestranza. Manuel, estábamos hablando fuera de cámara. Fuera de cámara, que ustedes eran tildados como prisioneros de guerra. Pues. Sí, claro. Y no es tenían ni un arma. No, es que fue espectacular. Llegó el Kenning, que era el director de la Escuela de Infantería, en una caravana con punto 30 y los servidores con las hueás de audífonos listos para disparar. Po. Y se para el hueón en un taburete que le pusieron y habla como todos los milicos. Po. Entonces, señores, ustedes son prisioneros de guerra y la Convención de Ginebra y la hueá, y por lo tanto aquí no van a haber venda y no deja sacarnos las vendas, po, hueón. El 29 de septiembre, al otro día que llegaron los ferroviarios, llegaron en la noche del 28 para el 29, y al otro día nos pudimos sacar las vendas, ahí nos vimos, nos abrazamos todos, era una cosa espectacular, una llantería, porque ya habíamos como 60, estaban los campesinos de Paine que aparecieron muertos en la Cuesta Achada, después pudimos vernos todos ese día. Más encima que la apariencia... No, ni te digo la pinta. Que el olor, compadre... Uf. Cuando llegué, me metieron en un tambor, que me llegaba aquí más o menos bajito, bajo la costilla, claro. Entonces, me metieron la cabeza y tú sientes, era orín, con caca. Entonces, Puta, levanto la cabeza y se me sentó un huevón aquí. Se me sentó un huevón aquí en los hombros. En el hombro, ya. Y me hundió. Y cuando empiezas a tragar, está en la huevá que saqué una fuerza, no sé, de ahí salió cascando el huevón. Pero todo eso me chorreó y ese día pude ver yo cómo había quedado mi parca. Tenía la mierda pegada. ¡Oh! Claro, estábamos bien fétidos, bien, bien cochinos. Pero ese día pudimos pasar una sequía por ahí con agua cristalina. Pudimos ver el árbol donde se hacían los simulacros, fusilamiento. No, si fue... Eso antes tú, era pura imaginación, ustedes después empezaron a cachar lo que se imaginaban. O sea, es que los primeros días no lográis tú dar pie. Yo con la jueza Flores, fuimos en el año 2001, la Cecilia Flores, a quien quiero rendirle un homenaje, porque ella abrió todo eso, y yo con ella descubrí la escuela, po. Si la escuela estaba pasando piola en esto, si se hablaba de la casa de techo rojo nomás. A nosotros nos tuvieron abajo en el plano primero, tuvimos la escuelita de Chena. Tres salas, la sala de dirección a 20 metros, ahí torturaban, te sacaban de la sala, pasabas a la sala de tortura. En diagonal a la sala está el galpón donde los milicos comían, nos sacaban para allá, igual que el jardín infantil, vendados, tomados de la pretina del pantalón, y nos sentaban y se decía, autorizado a sacarse la venda. Teníamos que dar una vuelta para que los ojos vieran la comida. Y tú te ponías a comer, no podías mirar a qué tenías al frente ni a los lados. Y de repente alguien se atrevía, yo una vez hago así como para mirar para el lado y me llega el cachucha. Parece que cada uno tenía un milico detrás porque me llegó el pencazo de la culata. ¡Come conchetumane! Fue lo que me dijeron. Y nunca más intenté ver quién tenía. Estáis más loco, güey. ¿Manuel? Sí. ¿Nos puedes leer algo de tu libro? Sí. Te iba a leer una parte de San Bernardo, pero... estábamos presos ya, ¿no? Esto dice, sería quizás medianoche cuando se abrió violentamente la puerta de la improvisada celda colectiva. Una voz potente gritó mi nombre. Presente, contesté. Era la respuesta que había que entregar para evitarse una paliza. Dos garras me tomaron por los brazos y me sacaron del lugar en vilo. Segundos, minutos... Lo concreto es que estuve de pie un buen rato fuera de la sala, temblando de frío, hasta que sentí la voz frente a mi cara. «Siéntate, huevón», dijo, y el tufillo a cigarrillo me golpeó las narices. Puso las manos en mis hombros y me empujó hacia abajo, hasta dejarme sentado en una gran piedra al lado afuera del cuarto. «Tu último deseo», dijo. ¿Me estará hueveando? Pensé para mis adentros. ¿Un último deseo? ¿Es que acaso van a matarme? ¡Ya pues mierda! ¿Te decidiste o no? Pedí un cigarrillo. Llevaba tantos días aguantándome las ganas de fumar que si me iban a matar, que fuera después de fumarme un pucho. Con la lengua palpé el tabaco del cigarrillo. Sentí cerca de la cara la llama del encendedor y el sonido característico del cierre del mismo. Aspiraba el humo con ansias. Pensaba en un cigarrillo gigante que no se terminaría nunca. No porque me aterrara la expresión último deseo y lo que sucedería después de dejar de fumar, sino simplemente porque quería hacerlo hasta hartarme. La esperanza del cigarrillo eterno se desvaneció de repente. Junto con soltar de los dedos lo poco que quedaba, sentí el cañón de la pistola en la sien. Un trozo de wincha cubrió mi boca, dejándome sin poder hablar, y también amarraron mis muñecas a la espalda. Un disparo rompió el silencio. Su sonido fue devuelto por los árboles y el cerro, y se perdió lejos, hacia el lado de las minas de Zapolio. La bala no había entrado en mi cabeza, seguía ahí, sentado en el lugar donde me habían dejado, petrificado, sin entender lo que estaba pasando. La mano de hierro nuevamente presionó mi hombro y me levantó con fuerza. Se abrió la puerta, me sentó en el suelo dentro del cuarto y exclamó fuerte para que todos lo oyeran. Otro huevón que cagó. Más les vale ir diciendo lo que saben, porque les puede pasar lo mismo a ustedes. La puerta se cerró con fuerza y alguien del grupo de presos exclamó. Por la puta, ¿qué irá a pasar con el perro ahora que le mataron al cabro? Quédate callado, conche tu madre, o te sacamos al tiro a vos también. Ojalá que les entre en la cabeza de una vez que con nosotros no se juega, mierda. Era la voz del que había estado conmigo todo este rato. Aún permanecía dentro de la sala. Lo que quedaba de la noche lo viví en la misma posición en que me dejaron, amarrada a las muñecas y amordazado, sin poder dormir. No sabía si había alguien a mi lado o no. No se oyó salir a nadie ni cerrar la puerta nuevamente. Solo al momento del café en la mañana, cuando los viejos me desataron las muñecas y me sacaron la wincha de la boca, pude llorar, abrazado por el conejo y mi tío Ramón. Aún estaba vivo. Había pasado mi segundo simulacro de muerte y no me podía siquiera imaginar lo que se nos venía encima. Yo tampoco me lo puedo imaginar, güey. Fue peor. ¿Peor qué es? Te fusilaron 3 veces a ti. Claro, esta fue la segunda. Esta fue la segunda. La primera fue muy dura porque hicieron la weá, me amarraron a un árbol. Me marcaron 2 círculos aquí a la altura de las tetillas y uno en lo que podríamos decir los riñones, ¿no? A un costado. O el rollito. No, en ese tiempo era riñón. Después ha crecido el rollo. te amarran con alambre y sientes tú. Los pasos, entran los milicos chutando. ¡Alto! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! ¿Qué se te pasa por la cabeza, weón? ¡Conche tu madre! ¿Pero sí, a ti qué se te pasa, po, weón? Puta, es que una weá... No, yo cacho que no pensáis nada, po, weón. Yo he contado esto toda la vida. Cuando yo sentí la orden de fuego, debe ser, no sé, una fracción de segundo, 30 milímetros, no sé cómo será. Pero en ese momento yo vi a mi mamá, la cara de mi mamá, frente a mí. Estaba con una winchela ahora. Pero vi la cara de mi mamá, vi el azul del mar y vi un enorme pasto verde, un enorme potrero verde, y al fondo el mar. Esa hueá la he tenido toda la vida. He conversado con psicólogo, nunca la he buscado con un loquero, pero mi mamá, el pasto, el mar. Uy, qué terrible. Y después la risotada. La burla, huevos, la burla. Pero es que yo me mía. Claro, la, te, pero yo me imagino la cara que uno debe poner, porque sentí los balazos y tú pensás que estás muerto, po, weón. Sí, po, weón. Pues me dices, concha, su madre, cómo estoy muerto y todavía pienso. Entonces, terrible. Es terrible, po, porque no estás muerto, po. Pero imagínate que cómo te desfigurarás, po. Estás pensando que estás en el otro lado. Oye, Manuel, también quiero recordar un poquito, ya que es nuestra paisana también, po, la Jenny Barra. Jenny Barra fue una joven militante del MIR y estudiante de enfermería de la Católica. Detenía, ahora hace poco la encontraron unos fragmentos. Encontraron unos fragmentos en la Cuesta Barriga. Sí, nosotros hicimos una... Yo a la jueza le planteé un par de cosas y una de ellas fue... yo escuché varias veces grito mujeres, pero en ese tiempo uno está como trastornado. Entonces había un par de cosas que... Yo me permití preguntarle a la jueza, ¿sabes? Le dije, he tenido todo este tiempo una duda. Y una eran los gritos de las mujeres. Y me decía, hay testimonios que en el tiempo que usted estuvo, me dijo, hubo mujeres en algún lugar que eran violadas por muchos militares, porque se escucha, tú escuchabas de repente un grito de desesperación, claro. Y se supone que la Jenny estuvo después, porque ella cayó después en la Plaza Guarelo. El 76 creo que fue que la detuvieron. Pero bueno, en el libro es las coincidencias. Yo el 12 de septiembre salí dándomelas de aliente porque era toque de queda. Llegué al otro lado de San Bernardo, pasé la línea y llegué a la casa de los Motas. Ahí había mucho jotoso en esa zona. Estoy hablando de José Besa para arriba, por Antonio Vara. Ya, ok. Pero esa casa era la casa de la Jenny Barra. Oh, pues, bueno. Yo lo supe después, lo supe cuando me encontré con los Motas en una actividad de la Jenny Barra, me encuentro con un Mota. Hola, concha de tu madre, ¿qué estás haciendo aquí vos? ¿Cómo que estás haciendo aquí vos? Tal por cual, si es mi hermana. No, güey, concha de tu madre, la Jenny Barra era hermana de mi grande amigo Mota, weón. Y no lo supe por años de años. Oye, Manuel, ¿sí? ¿Cómo lo hacen nuestros auditores para adquirir tu libro? Tienes que venir a la CONFE, porque el libro es de la Confederación. Yo le entregué los derechos de los 4 libros que he hecho a la CONFE. Ellos vienen para acá o mandan un correo y... Del correo. Sí, pues es cgt.chile@gmail.com. lo pide y dice que vive en tal parte y le pone un recargo por le ponemos un recargo por correo, 3.500, 4.000 pesos cuesta con envío incluido. ¿Y si vienen para la Confederación? 3 lucas. ¿Y la dirección? La calle 18, número 45, que es la entradita de la Alameda, en el Metro Los Héroes están pegados, quinto piso, departamento A. Pero hay un gran letrero de CGT en el muro que se ve desde la Alameda. Sí, así que no tienen por dónde perderse. Oye, les quiero contar a nuestros auditores y auditoras que este programa se repite los domingos a las 14:30. Un saludo igual para los que nos escuchen el domingo y decir que, simplemente decir que esta cosa de la que hemos hablado es la que a mí me tiene en pie hasta ahora. Yo he tenido muchos momentos de baja, muchas penas, pero cada vez que la pena ha tratado de superar a la fuerza, me he acordado de mis compañeros, de mis amigos, porque son grandes amigos, y seguimos para adelante, en su memoria, siempre. Qué lindo. Oiga, y para terminar, ya que no estamos, nos pilló la hora, se pasa volando, güey. Pasa volando. Voy a tener que hablar con el director para que me largue un poquito el programa. ¡Hasta aquí! Tirando el sablazo ahí. Esa estuvo buena. Sí, estuvo buena. Estuvo muy buena. Oiga, usted que es un San Bernardino de tomo y lomo. Ya. ¿Cómo ve la comuna ahora? Triste. San Bernardo está, lamentablemente, con un nivel de delincuencia alto, producto del consumo de drogas, del exceso de... ¿La pasta? Entró un pastero, se metió a mi casa la semana pasada, me rompieron el vidrio el trasero de un autito que me costó más que la cresta tenerlo, y para robarme unos lentes, po. Entonces fui a la feria, me encontré con otros amigos pasteros que, oye, no, si debe ser el Pluma, weón, que anda robando de nuevo, roba balones de gato, así que Pluma, si estás escuchando, devuélveme los lentes, weón. Da una pena a los cabros porque no hay poca fuente de trabajo. Ojo, porque es un tema súper rico que un día vamos a tener que discutir todo, pero siempre se habla de la violencia, se condena la droga, la delincuencia y demás, pero nadie ve los orígenes de eso. Claro. Y eso están en el modelo que nos controla el origen de todo. Y tiraron toda la gente periferia para allá, weón, y con casas asquerosas, chiquititas. Sí. ¿Tú te acuerdas cuando a San Bernardo, por el 78, 79, llegaron toda la gente que estaba en el Sanjón, en lo alrededor del Sanjón, y los llevaron para allá, para la confra, para la confraternidad? Para esos lados, claro. O sea, los desarraigaron. Pues si no, ¿a dónde iban a trabajar? Casi no había trabajo allá. Tuvieron que vender las cositas que tenían y después fueron cayendo. Ok, y la administración ahora de nuestra alcaldesa Nora Cuevas, que quiere hacer un bulevar, un mall. A mí me preocupa mucho que San Bernardo siga teniendo, primero, muchas de sus calles llenas de hoyos y carentes de buen pavimento, que se siga teniendo cuidado, botado a los viejos. Yo tengo un proyecto hace tiempo que estamos armando, de trabajar con viejitos, porque hay mucho viejito botado, hay mucha... se tapa todo, se tapa con parque, el Parque Colón está a la raja, pero tres cuadras más allá del Parque Colón, está ahí, tenéis que darle moneda a los viejos de repente porque no tienen ni para comer, pues, y esa es la realidad. Uy, el otro día yo iba y vi un viejo durmiendo en la calle, como si estuviéramos en el centro de Santiago. Pero es muy común hoy día, pues, en muchos barrios están los viejos durmiendo en la calle, lamentablemente. Entonces, pero la señora Nora, nuestra gente, el San Bernardino, únanse, por favor. Ahí hay uno, al otro lado. Hay que trabajar por otro, Samuel. Oiga, Manuel, ya pues, despedámonos. Ya, pues. Yo le quiero agradecer. Muchas gracias a ti por invitarnos, porque es un tema escabroso, pero que yo converso con mucha delicadeza y cuidado. Y siempre, si el Piri no está escuchando, alguien escucha por el Piri, que le digan nomás, que él sabe por lo demás, que es el hijo Manuel González, ese es mi compadre de toda la vida, hasta hoy. Y el Piri ha resistido y ojalá la mamita todavía esté. Yo no sé en qué situación de salud está, pues está muy delicada. Pero Piri, hasta siempre nomás, pues le vamos a dar con todo lo que haya que dar. Porque, y que nos digan dónde están, justicia. Siempre. Hasta que liberemos el cerro. Ese es el objetivo que nos hemos puesto como CGT hoy día. Trabajar porque tiene que haber un memorial allí, no solo por los 11 ferroviarios. Pero hay que liberar el cerro. Tendremos que hacer una gran... jornada, ¿no? No, hay un saumerio, pues. Sí, pero un saumerio gigante, pues. Lo vamos a hacer ahí en pleno llano. Precioso. Oiga, nos vamos a despedir con Víctor Jara. ¿Ahí? ¿Quién es para usted Víctor Jara? Lo más grande en cuanto a música, pero también un educador. Yo, hasta hoy día Víctor Jara educa. Y eso es impagable, porque la primera parte de la pata para tener conciencia es educarse, pues. Y Víctor Jara educa. Muy bien.